Martes 28 de octubre. Amar al prójimo. Escucha Santiago capítulo 2 versos 8 y 9, junto con Levítico capítulo 19 versos 17 y 18, y Mateo capítulo 5 versos 43 al 45. ¿Qué mensaje vital se nos da aquí? Santiago capítulo 2 versos 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mateo capítulo 5 versos 43 al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Santiago llama a la ley de Dios la ley real, Santiago capítulo 2 verso 8, porque es la ley del Rey de Reyes, Apocalipsis capítulo 19 verso 16. La ley de su reino se da en detalle en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 verso 7, que incluye la primera de las nueve referencias al amor al prójimo que hay en el Nuevo Testamento. Las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5 verso 43 sugieren la manera que se comprendía Levítico capítulo 19 verso 18 en ese tiempo. Por ejemplo, en Levítico, los mandatos inmediatamente anteriores usan sinónimos aparentes de prójimo para una persona. Prohíben odiar al hermano, Levítico capítulo 19 verso 17, y guardar rencor contra otro israelita, Levítico capítulo 19 verso 18. Probablemente, algunos interpretarán que esas órdenes significaban que estaba bien odiar a una persona que no fuera israelita o estar enojado con ella, porque no se la menciona específicamente en los textos de Levítico. Después de todo, los no israelitas eran considerados en general como enemigos. Sabemos que esta actitud existía en la comunidad de Qumran, un grupo de judíos devotos que se habían separado del resto de la nación. Se les enseñaba a odiar a los hijos de las tinieblas y al hombre de perdición. Etiquetas que se incluían no sólo a los extranjeros, sino hasta los israelitas que rechazaban las enseñanzas de la comunidad. El pecado es el mayor de todos los males, y debemos apiadarnos del pecador y ayudarlo. Son muchos los que yerran y sienten su vergüenza y desatino. Tienen hambre de palabras de aliento. Miran sus equivocaciones y errores hasta que casi son arrojados a la desesperación. No debemos descuidar a estas almas. Si somos cristianos, no pasaremos de largo, manteniéndonos tan lejos como nos sea posible de aquellos que más necesitan nuestra ayuda. Cuando vamos a un ser humano en angustia, sea por aflicción o por el pecado, nunca diremos, esto no nos incumbe. Deseado de todas las gentes, página 465 y 466. La vida de Jesús es el mayor ejemplo de amor abnegado por los que no lo merecen y los que no pueden devolver el amor. ¿Cómo podemos aprender a expresar tal amor por quienes consideramos que no lo merecen o no nos aman en retorno? ¿Por qué la entrega completa del ser y la muerte al yo son la única respuesta?